te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Y ahora sí, arrancamos con la primer nota que tenemos preparada para este día, para este 33 de mano número 214. Y desgraciadamente vamos a estar cambiando de provincia, pero continuamos con una temática que viene afectando diferentes regiones de nuestro país. Estamos hablando de los incendios, los focos que se están dando, en este caso, en la zona de Córdoba. Y por eso estamos en comunicación en este momento con Melina Dazzano. Melina es integrante de un medio digital que se llama Ecos Córdoba. ¿Qué tal, Melina? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están Fabián y Mariela? Bien, Melina, muy bien. Bueno, en principio, como para situar a los y las oyentes, contanos dónde estás vos en este momento. Nosotros estamos ubicados en el Valle de Punilla, en este momento donde está una gran parte de los focos de incendio. Algunos controlados, algunos todavía fuera de control. Y bueno, esperando la lluvia o el milagro, porque es lo único que podemos esperar en el manejo del fuego que estamos teniendo en la provincia, y con la reciente noticia del fallecimiento del brigadista Cristóbal, que fue arrollado por las llamas en la zona de Río Pinto. Justamente estábamos viendo las noticias de último momento, también estábamos revisando el medio digital al que vos pertenecés, ecoscordoba.com.ar, y veíamos esta triste noticia. Vos hablabas, Melina, hablabas de la situación esta de esperar un milagro o alguna situación similar. ¿Por qué les parece a ustedes que están en región que se ha llegado a esta situación donde los incendios parecen estar fuera de control? Esta situación que en este momento le toca a Córdoba, pero que se está dando en Santa Fe, y que si lo trasladamos aquí a la Patagonia, este año no tenemos focos de incendio, todavía no ha arrancado el verano aquí en la Patagonia, que es la zona donde más se suelen dar los focos, pero que ya ha habido diferentes manifestaciones de la gente perteneciente al SPLIF, que es el grupo que se dedica a incendios forestales, que están reclamando equipamiento. En el caso de la zona de Córdoba, ¿por qué se llega a esta situación descontrolada de los incendios? Sí, bueno, nada de lo que está sucediendo tiene el 100% de natural, ¿no? Como para que los gobiernos actuales, sus directivos y encargados del manejo del fuego puedan llegar a dimensionar solamente la catástrofe natural. Nosotros en este momento no tenemos como plan de manejo del fuego lo que es el área forestal. La han sacado por cuestiones de disputas internas, ¿no?, entre bomberos y capacitaciones y demás cuestiones políticas. Por lo tanto, también han sacado otras reglamentaciones y han dejado no la prevención en materia del fuego, sino obviamente que el combate. Y en esta cuestión hay un área importante, una metodología, una técnica que tiene en este caso en la formación de bomberos, que es cuidar la zona perimetral a las viviendas. Todo lo que es materia de bosque es una cuestión, por una cuestión geográfica, por otra cuestión aérea, bueno, por distintas cuestiones que algunas son justificables y otras no. Nos encontramos con una situación de falta de recursos humanos en zonas de grandes fuegos, ¿no?, de avance de grandes fuegos hacia de un territorio al otro. Supuestamente Nación intervino hace 2 días para tratar de colaborar con la parte aérea, y en total hubo unos 10 aviones tratando de sofocar fuegos, pero lo cierto es que en cada una de las regiones había una gran falta de recursos. Era apagar el fuego en inmediaciones de vivienda y salir corriendo hacia otro lugar, lo cual los focos se volvían a prender. Y eso sí afecta a la gran sequía que estamos pasando, ¿no? Pero no podemos decir que es natural, porque dentro de la manipulación que hay, ¿no?, política, no hubo ningún plan de prevención en los últimos 20 años en la provincia de Córdoba, ¿sí? Y podemos decir 30 años también. Recordemos que los bomberos en nuestras zonas, y contado, ¿no?, la historia por la parte de los paisanos, que eran muy pequeños ellos en ese momento, era que había dos o tres bomberos y cuando se prendía una montaña salía todo el pueblo a apagarlo. Salía el pueblo y salían todos los funcionarios del municipio en ese entonces a apagarlo. Hemos llegado a una formación y a una cuestión ya casi de combate militar para el bombero, ¿no?, en estos días. Entonces se ha perdido todo lo que es la colaboración comunitaria. Y también se ha perdido lo que es la valoración del monte, ¿no? ¿Y en qué sentido se ha perdido la valoración del monte? Hace poco ha salido una resolución, 227 tengo entendido que es, en medio de este desastre ambiental y social que estamos viviendo en la provincia de Córdoba, en este caso en particular. Y esta resolución hace la apertura, hace un retroceso a la ley de bosque y apertura de caminos en zonas de reserva con este justificativo como materia de prevención para poder llegar a los focos de incendios, ¿no?, para poder prevenir los incendios. Es muy discutible todo esto, es muy discutible porque la metodología del contrafuego nos ha llevado hoy a perder a un compañero brigadista. Entonces, hay muchas discusiones a dar frente a esto y frente a mensajes violentos como que los vecinos están entorpeciendo, ¿sí?, o poner la carátula de vecinos, los brigadistas, que están entorpeciendo la situación del fuego. Los vecinos no van a acceder a zonas donde los bomberos estén capacitados, eso está claro. Entonces, a las personas que en este momento se les viene el fuego encima, y se le está quemando el patio trasero, que en este caso es la naturaleza, los que habitan en la zona de las sierras de Córdoba, lamentablemente tratarlos de esa manera, siendo responsables, quien lo dijo, del plan de manejo del fuego, es una situación que nos violenta más. Hay que estar meses y meses en una situación de intoxicación, obviamente, por humo y con una pérdida grave de flora y fauna en nuestras sierras, ¿no? Estamos comunicados con Melina Dazzano, integrante del medio Ecos Córdoba, medio digital que podés buscar como ecoscordoba.com.ar. Melina, esto de la destrucción de los bosques nativos en el país no es nuevo, en el continente no es nuevo, pero específicamente en la zona de Córdoba es una de las regiones del país donde más han desaparecido los bosques nativos. Esto previo a llegar a esta situación particular que tiene que ver con los incendios. Ustedes como Ecos Córdoba son un medio que vienen trabajando temáticas ambientales, según los que nos comentaba cuando pautamos esta nota, hace muchos años. ¿Cómo te parece que se podría revertir de alguna manera esta situación cuando está claro que no es que se acaban los incendios y de la noche a la mañana hay un plan de reforestación y la provincia vuelve a brillar con sus bosques? ¿Cuáles le parece a ustedes y a las demás organizaciones ambientalistas que podría ser una manera de salir de esta situación? Seguramente me vas a decir leyes acordes a la situación, pero ¿qué tendría que pasar para que esto se dé vuelta, para que los bosques dejen de destruirse en la región? Y lo que sucede es que dentro de la participación de lo que está proyectado en Bosque 2030 para todo el país, se ha pedido de todas las provincias, de todos los técnicos y de los funcionarios que han participado en materia de cambio climático y de las áreas de bosque, el cambio de paradigma. Si nosotros no vamos a trabajar un cambio de paradigma y en estas cuestiones, no creo que un cambio de gobierno o un cambio, en este caso, de conciencia, que los cambios de conciencia tanto que se esperaban en esta situación de pandemia se pueden dar de manera parcial, ¿no? siempre digo que aquel que tiene la duda puede llegar a tener un poquito más de conciencia cuando suceden estas cosas que nos están atravesando a nivel sociedad. Y otra cosa que había escuchado que me pareció interesante es cuando decir la respuesta viene de la sociedad. Si la respuesta no viene de la sociedad, no la vamos a tener. De los funcionarios jamás, porque hay un plan y ese plan que tienen nunca se baja al pueblo, ¿no? No hay una planificación rotunda, la planificación es evolucionar en el marco de normativas globales y eso no es estar insertado en el mundo. Claro. Eso es no responder a las cuestiones territoriales, de vida, de hábitat y de un montón de cuestiones que están provocando la desigualdad en materia económica y en materia ambiental. Hay un gran retroceso a nivel recursos humanos, y hay un gran retroceso a nivel cultural en nuestro país, y eso no implica una participación mayor, sí de injerencia obviamente ideológica para aquellas políticas públicas que podamos llegar a tener al frente. Pero mientras domine esta gran bestia, ¿sí?, de los grandes capitales y este capitalismo y este desarrollismo y este agronegocio, que a ver, ¿por qué señalamos estos tres puntos? A veces se explica y a veces no, a veces se repite como loro, ¿no? Es el capitalismo. Ellos tienen otra manera de actuar, ¿sí? Y tienen una manera de actuar a corto plazo. Y eso significa que necesitan mayor cantidad, ¿sí?, sin importar los costos. Estamos hablando que los incendios no son nuevos en la provincia de Córdoba, ni en nuestro país, ni en el planeta. Pero nunca hubo, y hubo incendios graves, pero nunca hubo una restauración. Y si podemos seguir algunos vínculos, investigar, no hubo una restauración como tal, ¿no?, en nuestro país. No existe la remediación. Es más, estamos habitando sobre zonas incendiadas hace 10 años. Entonces, cada municipio en este momento que tiene el trabajo de leyes y de cumplir las leyes, que no se habiten las zonas incendiadas, que se trabaje como corresponde, no va a suceder porque quienes gobiernan hoy no son políticos en formación, ¿sí? Son personas que están para hacer cumplir un mandato, una lógica de progreso determinado según la zona. Y eso, lamentablemente, no nos podemos ir a políticas extremas, de izquierda, decir... No, es una realidad. No son personas capaces ni tienen capacidad para la gestión, solamente para negar y para destruir. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, toda persona que puede tener un grado de formación en lo ambiental, en lo cultural, en lo económico y demás, se convierten en oposición para estas políticas públicas, ¿no? Está claro que las alianzas son rotundas, por lo cual no existe en el interior del país, en el interior del interior del país, oposición en lo partidario alguno. Melina, la última, mientras vamos escuchando, trasladamos lo que vos decís al extremo sur del país, no extremo sur-sur donde estamos viviendo, pero charlando con compañeros y compañeras que estuvieron en medio de los incendios en Cholila hace pocos años, en las últimas temporadas. Desgraciadamente es el mismo mensaje el que tenemos que atravesar, cambiamos nombres, cambiamos figuritas de funcionarios y se habla más o menos un mismo lenguaje. Algo que nos comentabas cuando charlamos hoy temprano y que por ahí es interesante que nos cuentes y que le cuentes a los y las oyentes es cómo se están organizando los vecinos y las vecinas a través de estas brigadas que vos nos comentabas hoy. Corregime si me estoy equivocando en los nombres, pero era interesante esto de, bueno, cómo le buscan la vuelta los propios vecinos como para hacerle frente a esta situación de peligro en el fondo de sus casas. Sí, la voluntad es una cuestión de que nunca han valorado, obviamente, las autoridades que son encargadas de las políticas públicas, ¿no? Y en este caso para contraer lo que es la participación ciudadana y tener los grandes recursos, ¿no?, y tener al pueblo de su lado. Yo creo que es un grave error, pero por toda esta formación autoritaria en la cual son partes, ¿no?, que no pueden abrir por ahí su mentalidad, o su cultura, su generación, no se los permite. No sé, podría ponerme en un tono más prejuicioso si me pongo en cada uno de estos roles. Pero sí creo que es una costumbre, una cultura más militar la cual tienen las últimas formaciones en estos hechos, que no es comunitaria y que no es amena a la gente. Entonces se está negando la información, ¿no?, a la ciudadanía. Entonces eso significa tener el máximo poder. Acá en la cuestión vecinal siempre salimos a colaborar en materia de incendio y las brigadas que están formadas siempre han interactuado, que es la diferencia que tenemos con bomberos, siempre han interactuado con la ciudadanía, siempre se han acercado a la ciudadanía, hemos estado en contacto, nos hemos capacitado y demás. Lo importante de acá es que se van a empezar a formar brigadas forestales, porque eso es lo que está faltando, ¿no? Brigadas activas para salir a lo que es, no solamente a los focos de incendio, sino para salir a resguardar el monte. Y eso significa en lo que se trabaja en materia ambiental, ¿no? Todo aquel trabajo y capacitación hacia los territorios y promoción, ¿no?, ser promotores de esta gran biodiversidad nos parece muy importante. Y bueno, eso significa algunos se inscriben con personería jurídica, otros no, pero bueno, en su gran mayoría van por los pasos formales correspondientes en el armado, obviamente, en el armado y en el desarmado de cabezas, digo, pero en el armado de vestimentas adecuadas para poder estar a la altura, ¿no? Esto implica un gran trabajo. Sí, sí. Y sí, en medio de una pandemia donde la reunión teóricamente no puede realizarse, donde hay que mantener un distanciamiento y mientras tanto vos ves que se está prendiendo fuego el fondo de tu casa. Es la verdad que una situación más que compleja. Sí, por suerte lo que te puedo decir es que se rompió la cuarentena con los incendios, ¿no? Claramente 150 personas ayudando a subir baldes hacia la cima de la montaña, eso está más que evidente, más allá de que había personas con barbijos y otras no tanto, pero hemos estado en condiciones donde la desesperación nos puso todo de nuevo sin distanciamiento social. Es una cuestión muy preocupante, porque es otro problema que estamos teniendo muy grave, entre creencias y no creencias, pero una realidad al fin. Está desapareciendo, como decían, de hace mucho tiempo aquella generación que jodía tanto al capitalismo, ¿no?, que era la tercera edad y todas las personas que le generaban gasto a los gobiernos. Creo que la situación es clara y creo que la multiplicación de voluntades y las sumas de gente, porque esto es mucho más práctico, ¿no? Una brigada forestal es práctica, tiene sus capacitaciones, tiene su entrenamiento de conciencia y físico, pero no a lo militar. Entonces estas cuestiones que son comunitarias y que son reales y que son que van a resguardar, ¿no?, el patrimonio que tanto nos desespera, bueno, lo podemos llevar a cabo y tener una conducta, porque esto implica que se van a sumar jóvenes, ¿sí?, nuevas generaciones también a estos distintos colectivos que se vayan a ir armando. Así que tenemos esa esperanza, la esperanza de la participación de la gente, la desesperanza de los cambios de paradigma y de actitudes por ahí del gobierno, de una política más amigable con la naturaleza y con la comunidad, porque eso es grave, ¿no? No está viendo todo lo que siempre se discute, se pone en juego, es a un tono personal. Los políticos toman todo a nivel personal. Entonces tampoco van a entender en la lógica o van a tener un asesor o alguien cercano que le vaya a decir no podés violentar al vecino que está siendo afectado. Melina Dazzano, integrante de Ecos Córdoba, te repetimos la página si estás escuchando y querés buscar información y enterarte cómo vienen trabajando todos estos temas y los temas ambientales hace muchísimo tiempo ahí en la región de Córdoba, en Vialema C. Podés buscar ecoscórdoba.com.ar y enterarte de toda esta información que te decía. Melina Dazzano, te agradecemos mucho tu participación aquí en 33 de mano y quedamos a disposición para todo aquello que quieran difundir aquí en la Patagonia. Gracias a ustedes por estar atento a la situación, a la grave situación que estamos viviendo en Córdoba. ella lava las lágrimas. Rema que rema el barquero, rema sin pestañear. Rema mi vida. Estamos escuchando aquí en el arranque musical de este 33 de mano a Sky Bailinson con el tema, ¿sabes que me olvidé el nombre del tema? Ahí está, Entre el cielo y la tierra, me quedé con Córdoba dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Virginia Estel, soy la directora del Festival Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche, integrante del grupo Homo Teatro y productora y gestora cultural, parte también del colectivo Teatrantes Bariloche. Te pido que te sumes al pedido de la comunidad artística por la Ley de Emergencia Cultural en Río Negro. Entra a la página de la Asamblea de Teatreros Rionegrinos y firma el petitorio. Estamos convocando a todos los ciudadanos de la provincia de Río Negro. Ay, ay, ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La cultura es trabajo. Queremos retomar el tema de la emergencia cultural que habíamos charlado con Virginia hace algunas semanas atrás. Y para esto llamamos a Laura Vinaya, que nos está escuchando. Muy buenas tardes, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, gracias por este tiempo. Y antes de retomar el tema, como decíamos que ya lo habíamos estado charlando, primero preguntarte a vos, ¿por dónde andaban tus proyectos culturales de teatro cuando comenzó la cuarentena por la pandemia? Bueno, yo pertenezco al Grupo Libres, de acá de Luis Beltrán. El Grupo Libres es organizador de un circuito provincial de teatro infantil que tiene 16 años de vida. Es un circuito que reúne a 11 localidades de la provincia y una programación que va desde abril a octubre. También organiza el encuentro de teatro adolescente Galponeando, que tiene también 16 años de vida y que se realiza cada año en el mes de noviembre. Y después, bueno, parte de un proyecto donde tenemos una sala de teatro El Galpón, donde se desarrollan talleres para niños, para jóvenes, para adultos, donde ensayamos cuatro elencos. Todo eso ha quedado frenado en este momento. La sala está cerrada. En principio, mucho por decisión del grupo, porque estamos en este momento en un rebrote en la localidad, en la región de Valle Medio, y estamos, entendemos, en la provincia también viviendo un momento muy crítico respecto de lo sanitario, por lo que no queremos ser colaboradores, digamos, de alguna manera de este rebrote, de generar espacios donde se reúna la gente. Hemos decidido sostener el cierre de la sala, entendiendo que la emergencia sanitaria lo requiere. Así que así estamos en este momento y así nos agarró la cuarentena y la pandemia. Y Laura, ustedes o algunos otros grupos por allí del Valle Medio, como me comentabas, ¿sabés si han podido implementar estas nuevas formas de algún tipo de muestra virtual? No sé ni qué nombre ponerle, porque estamos hablando de teatro, digo, no es hacer un streaming de un concierto, y recaudar fondos de esa manera. Mira, nosotros aquí, yo sé que por ahí individualmente algún compañero o compañera lo ha hecho, ha participado de algún festival. De hecho, personalmente, con mi producción unipersonal, me convocaron para un festival en estos términos, digamos, pero no para hacer la obra, sino para hacer unas entrevistas. Pero también es muy difícil porque hay que acceder a los medios, hay que tener una buena conectividad, que no existe casi, y sí sé que hay compañeras que han participado de este tipo de eventos, pero bueno, pero no es lo común ni lo más accesible, sobre todo, por ejemplo, entiendo para las compañeras y compañeros que no están teniendo ningún ingreso, se les hace más imposible aún, porque, bueno, en el caso del programa Más Cultura, si querés para adentrarnos en el tema, sí, que nos invita a la competencia, digamos, a presentar ahora. Había leído la convocatoria a un concurso de monólogos, donde se pide que sean inéditos, que estén filmados. Bueno, la verdad, evidentemente se desconoce mucho la actividad, porque el hecho de tener que crear en este contexto, con la exigencia de la supervivencia, es muy difícil y es hasta casi violento, ¿no? Plantear que un compañero o una compañera que está viviendo el día a día para comer, que en este momento está vendiendo cosas, revendiendo, haciendo compras de cosas para vender, que quizás recibieron un IFE y eso les permitió hacer algún emprendimiento, que tenga que poner a su creatividad, digamos, también para correr una carrera y poder ganar 15.000, 20.000 pesos, que es la plata que el Estado le ofrece y las condiciones que el Estado le ofrece en este momento para tener cierto ingreso, ¿no? En esta búsqueda de encontrar alguna solución, sabemos que han mantenido un encuentro con la ministra de Turismo de nuestra, Turismo, Cultura y Deporte, que es el ministerio de nuestra provincia. ¿Qué evaluación, Laura, han hecho de ese encuentro? Bueno, la verdad, nosotros en Asamblea de Teatreres estamos desde el mes de junio y en principio la Asamblea sostuvo una mesa de diálogo, de trabajo con el Secretario de Cultura, que llevó a finalizarse en la imposibilidad, según el Secretario de Cultura, de acceder a nuestros pedidos que tenían que ver con la asistencia directa a los compañeros que no tienen trabajo, que no están teniendo ingreso fijo, con la necesidad de asistir a los espacios de salas de teatro independiente, que estando cerradas tenemos gastos, y gastos que nos quedaron también de luz, gas, de tarifas que vinieron del macrismo, ¿no? y también, digamos, sostener los proyectos que estaban ya desarrollándose. Todo esto, en muchos casos, por ejemplo, solamente a las salas se les prometió, porque aún no se ha hecho efectivo, un aporte de un mes de gastos de cada espacio, siendo que hace 6 meses que estamos cerrados. Claro. Es lo que se prometió que se podía hacer, pero que aún no llegó. Entonces todo esto se lo trasladamos a la ministra y la ministra nos advierte que las condiciones para acceder a fondos del Estado son las que tiene el programa Más Cultura, que no pueden ofrecer subsidios y que las condiciones son estas, son de concurso. Por lo tanto, nosotros de esa reunión la Asamblea decidió manifestarse como que todavía no hay respuestas a los pedidos concretos, porque esta Asamblea organizadamente también realizó un relevamiento de compañeras y compañeros en situación de emergencia, un relevamiento de salas y de sus gastos, digamos, y también realizó una propuesta de trabajo para el programa Más Cultura, en los términos que el programa Más Cultura dice que puede accionar. Por lo tanto, nosotros entendemos que el trabajo ha sido nuestro, más que de los funcionarios que tienen en este momento la responsabilidad de implementar políticas culturales que estén acordes al contexto en el que estamos viviendo, no solamente en Río Negro, sino a nivel mundial. Sí, de hecho, en este relevamiento, o si se quiere ir llevando bien los datos, para el sector teatral efectivamente solo se ha hecho efectivo un aporte de 40.000 pesos, ¿es así? Es así, porque, y esto producto de algunos compañeros que concursaron, digamos, uh-huh, dentro del programa Más Cultura y que ganaron, también entendemos que lo que nos dicen desde el Ministerio es que no hay participación del sector teatral. Y esta Asamblea jamás se ha pronunciado en contra de la participación, porque entendemos que hay compañeros y compañeras que quizás necesiten hacerlo, y lo que vemos que está pasando es que es imposible participar, claro, de un concurso en las condiciones que el Ministerio las pone, para este sector al menos, ¿no? Para, uh-huh, el sector teatral al menos. Por eso solamente han sido 40.000 pesos, y se... Hay que decir que el presupuesto de cultura es de 8.790.000 y que el programa ejecutó más de 3 millones y al sector teatral solamente llegaron 40.000. Claro. O sea, ¿y cómo? Claramente somos el punto que todavía no ha sido atendido. Sí, como vos decías, también como para que se entiendan estos números, hay 18 salas que tienen un mantenimiento, un costo mensual de 700.000 pesos. O sea, teatro no es solamente la actriz o el actor, sino que es un todo, ¿no?, que hay que atender también. Un trabajador del teatro es un técnico, es un, claro, la persona que limpia la sala, es la persona que lleva los papeles adelante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Teatro El Galpón estamos sosteniendo 3 salarios, que no son salarios dignos, ¿eh? Estamos sosteniéndolos en los términos que podemos, pero sí asumimos que nuestros compañeros y compañeras, desde la persona que va a hacer la limpieza hasta el técnico y hasta la secretaria, digamos, necesitan seguir sosteniendo este salario a pesar de que no están yendo muchas veces al lugar de trabajo. Y eso es lo que hace, a ver, el sector de la base, el sector trabajador, es lo que hace siempre, trabajar porque entiende la realidad. Ahora, lo que aquí falta es un compromiso de los funcionarios, que puedan entender esto, y que en todo caso, si lo que hace falta es recursos, pues vayamos a buscarlos donde están, claro, porque los recursos están, y lo que hace falta es repartir la torta, y en este contexto de pandemia, lo que ha quedado muy claro es que la torta la tienen 3, uh-huh, y si no vamos nunca a ponerle el cascabel al gato, vamos a ser siempre los trabajadores los que perdamos. Pero siempre somos los trabajadores, las trabajadoras también, las que sostenemos la tarea y después damos cuenta de la tarea y después también atendemos a las necesidades del sector. O sea, finalmente podríamos nombrarnos funcionarios. Totalmente. Y funcionarios. Algún ministerio podrían llevar adelante tranquilamente, ya que se maneja el presupuesto, se hacen relevamientos, demás. Laura, ¿se sigue pidiendo a la comunidad el apoyo para solicitar esta ley de emergencia cultural? Se sigue pidiendo a la comunidad, sí, a aquellos y aquellas que que asisten a una obra, que van a un recital, que compran, pueden comprar un cuadro, que leen, que tienen en sus comunidades artistas que los han representado en otros lugares del mundo y del país, que entiendan que necesitamos que el sector cultural sea atendido. Nosotros somos trabajadores extremadamente precarizados. Nosotros no recibimos un salario, no recibimos un aguinaldo, no tenemos vacaciones. Siempre hemos trabajado para la cultura y la hemos sostenido independientemente. Este es el momento en el que el Estado tiene que respaldar a estos trabajadores y trabajadoras de la cultura, porque somos nosotros los que finalmente sostenemos este espacio. Entonces, no por el trabajo que podemos hacer ahora ni que podemos hacer en el futuro, sino por todo el trabajo que hemos hecho, entendemos que es el Estado el que tiene que hacerse presente ahora y no para mandarnos a trabajar, sino para resguardarnos, porque somos los trabajadores y trabajadoras las primeras en decir que en este momento hay que cuidarse y hay que colaborar para que la salud sea para todos y todas y no para algunos. Muchas gracias, Laura, por este tiempo y esperamos poder volver a contactarnos para novedades más alentadoras. Pero muchas gracias también por el trabajo que están realizando. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, siempre por visibilizar y decir a los compañeros y compañeras del teatro, los sábados a las 10 de la mañana estamos asambleando a través de la plataforma Zoom. Pueden buscar en Facebook o en Instagram y ahí van a encontrar los links y todo para llegar. Es necesaria la participación y la organización en este momento. Gracias. Estamos escuchando a Laura Vinaya. Ella es integrante de Grupo Libres de Luis Beltrán. Y las manos de Filippi conectando Buenos Aires, Barcelona, para todo el mundo. Te tienen que pasar cosas muy fuertes para que tengas ganas de cantar. No te puedes quedar indiferente cuando esas cosas las podés sacar. Con tantos sinrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial, que ampara su poder en tu silencio y en tu impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. No te inmovilices, sácalo pa' afuera, cantando, gritando y que se lo trague el que te aterrorice. Nunca pa' adentro, siempre pa' afuera. Hacer que el miedo sea la cadena, que tire pa'lante, que tire frontera, que tire esa bomba que el poder no espera. Y que el miedo lo tengan ellos, los que quieren un mundo de ricos, plebeyos, turistas, esclavos, unos inmigrantes, otros refugiados, niños hambrientos, niños mimados. La ley del miedo te impone salir pa'lante con todos los tapones y se la traguen esos cabrones que quieren del miedo solo sus favores. Con tantos sinrazones en el mundo, para el pueblo nada juegan con su malestar. Con tanta burocracia demencial, cada día muere la señora dignidad. Y ampara su poder en tu silencio, muchos trabajando, otros tienen que robar. Y en tu impotencia vive su maldad. Miedo lo que nos dan. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y tortura. Mirando, escuchando, esperando, miedo generando a toda la sociedad. La ley del miedo, de yo no fui, democracia y dictadura. Todo de miedo caminando, no es bueno lo que están enseñando. La ley del miedo, de yo no fui, para que tengas temor. Mirando, escuchando, esperando que todos para bien estén evolucionando. La ley del miedo, de yo no fui. Y te olvides del amor. La ley de este mundo, la de la sociedad, miedo generando a toda la humanidad. Estamos escuchando este tema que se llama La Ley del Miedo, la mano de Filippi con Che Sudaca. 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Nos encontramos en esta oportunidad con la hoja número 92, que contiene poemas de dos poetas de la ciudad de Neuquén. Se trata de Karina Rita Medina y Romina Olivero. Las ilustraciones pertenecen a Viviana Torres Kurt, de la ciudad de El Bolsón. Y comenzamos con Karina Rita Medina. Costuras. De lo aprendido y practicado en siestas eternas a los pies de mi abuela, de lo elegido en color, molde y textura en las clases de catequesis y en las revistas Burda, supe tejer orejeras que tapen lo que no debe oírse, bordar en punto cruz la boca para que no salga ni entre esto o lo otro, y lo perlé punto cadena para los ojos, para no ver aquello, no desearlo todo. Costureros con botones, alfileteros con puntillas, mis nudos los más firmes y, aunque se empeñaron las siestas, las clases y las revistas, coser no pude nunca. Mal aprendiz, la entrepierna me quedó mal hilvanada, así escribo. Infusión, té de lavanda ofrezco al cielo que moje la oración que concilia el sueño. Lave el ángel que no guarda ni la dulce compañía, que usa huecos en vez de alas. Chicas del altar de mi cocina, santas y poetas, miren y acompañen, encuentren sentido a este té, a estas velas violetas, para que vivas nos soñemos. Y ahora pasamos a leer dos poemas de Romina Olivero. Tardío creer o reventar. Anoche soñé que el gauchito Gil me rescataba de un accidente automovilístico. Yo estaba muerta en el vehículo, sangre goteaba de mi boca. Este obstinado gaucho matrero atravesaba la barda entera, tan musculoso con la camisa abierta, un joven Sandro transpirado, me levantaba inerte de mi butaca, cortándose los brazos peludos con los vidrios rotos y me llevaba rumbo al poniente. Qué lástima despertar, qué lástima estar tan viva. New Flash. Están criando pollos sin cabeza. En 40 días los sacan al mercado. No caminan y vos te los comes. Y yo me los como. Doble pechuga, sabor productividad. Soy un pollo neoliberal, vivo en una jaula de 20x20 con otros 5 pollos neoliberales, productivos todos, a los 6 días de vida nos cortan el pico, prevención de violencia avícola le llaman, en 40 días soy góndola, moriré y seré Walmart. En eso, junto a mis caducos hermanos, clones de pollos yanqui, invento de laboratorio, nos desquiciamos al extremo. Soñamos con que algún día apaguen la luz. Nos picoteamos las heridas del pasado de rosca nomás. Apaguen la luz. Enrique murió hace 2 días. No se dieron cuenta y sigue en la jaula. No lo picoteamos por respeto. Nacer pechuga, ser hormona y antibiótico, ansiar el golpe final, transformarse en una cena que alguna macabra madre pondrá en la mesa familiar para comer angustia y engordar. Hoja número 92. Ilustraciones, Viviana Torres Kurt. Poemas, Karina Rita Medina, Romina Olivero. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Treinta y tres de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Mi nombre es Mabel y soy miembro de la Asociación Recicladores Bariloche. Y ahora estoy haciendo bolsas para residuos. Nosotros mandamos a pedir las bobinas a Buenos Aires, de ahí nos mandan. Y hacemos de 3 medidas las bolsas. Las domiciliarias, que son de 45 por 60, esas las vendemos a 60 pesos, que vienen 10 bolsitas en cada paquete. Después tenemos las de consorcio, que son de 90 por 60, esas las vendemos a 80 pesos. Igual son de 10 bolsitas por paquete. Y después tenemos las de super consorcio, que son las más grandes, esas son de 80 por 1,20 a 100 pesos el paquete. Mabel, ¿y qué cantidad de compañeras están trabajando en este emprendimiento de las bolsas de residuos? Somos 2 ahora. Más adelante seguro que se irán a sumar, pero por el momento somos 2. ¿Y dónde se pueden conseguir las bolsas? ¿Cómo se puede hacer un vecino, una vecina de Bariloche para conseguir las bolsas que ustedes están produciendo? La puede venir a conseguir acá, en la Asociación Recicladores, o en el mercado comunitario, que también la venden. En Al Margen también la están vendiendo y en ningún lado más. Ustedes reciben la bobina, ¿no? ¿Cómo hacen para que ese plástico se convierta en una bolsa? Traen las bobinas y nosotros las empezamos a elaborar acá, con una máquina que tenemos, que ahí empezamos a hacer todas las medidas. Es importante por ahí destacar que cuando uno compra paquete de bolsa domiciliaria puede comprar en 2 colores diferenciados. ¿Qué significa eso? Empezamos a hacer bolsas de la más chiquita en verde y en negra. Vienen 5 y 5 y esas son para la separación de residuos. En la verde se pone lo seco y en lo otro lo húmedo. Y por ahí hablando ya del trabajo que hacen dentro de la RB, ¿qué significa para ustedes que uno en su casa se tome el trabajo de separar los residuos de acuerdo a cada uno de los tipos que hay? Para nosotros lo beneficia el tema de la separación, porque a las chicas que están ahí afuera le agiliza más el trabajo. O sea, no tienen que estar revolviendo a ver qué bolsa tiene material y qué no. O sea que ya viene separado, si lo separan en su casa. La última, Mabel, ¿cuánto tiempo hace que estás acá en la RB? Uy, hace un montón, hace, no sé, como 20 años que estoy acá, hace muchísimo que estoy. O sea, antes que se hiciera la organización ya estábamos trabajando individualmente, pero estábamos trabajando. Así que después en la asociación llevamos 15 años ya. Mi nombre es Mabel, miembro de la Asociación Recicladores, y estamos haciendo un emprendimiento de bolsa que estamos elaborando para las casas. Voces al margen. Programa 214 de 33 de mano, primaveral tarde en Bariloche. Estamos en FM Los Coigües, en la 105.5 de Bariloche. Agradecemos el espacio de FM Los Coigües y te recordamos que nos están escuchando tal vez por internet gracias al trabajo de la red Enfoques, y que nos podés seguir por Instagram y por Facebook como Colectivo Al Margen. También vamos a agradecer a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, que también nos están escuchando en vivo en este momento, la 90.1 de El Bolsón. Aquí en Bariloche saludamos a la audiencia de Radio Nacional en AM590 y en la FM95.5. Va a retransmitir Radio Nacional este programa hoy mismo, es decir, los viernes a las 21. Agradecemos también a FM del Barrio, la 98.1 de Bariloche, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9, y a radiospica.com.ar. En la región, me levantó la mano Fabián. Dele. Yo pido para después. En la región vamos a agradecer, nos vamos de nuevo al Bolsón para agradecer a FM Alas, la 89.1, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahullo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a la FM Petumo Gueleín en El Maitén, la 88.7, a la FM Sudaca de Trelew, la 105.3, y en Chosmalal agradecemos a FM La Arriera, la 104.7. Todas ellas retransmitirán a lo largo de esta semana este 33 de mano. Y ya que estamos en agradecimientos, déjeme agradecer, y nos sumamos aquí todo el equipo del Colectivo Al Margen. Nos ha mandado un mensaje Viviana Rancaño, directora del Instituto de Formación Docente Continua, en la que agradece por la difusión a diferentes actividades que hace el instituto, y sobre todo nos agradece por las manos y corazones solidarios que nos han ayudado a ayudar. El instituto durante el mes de septiembre repartió entre aproximadamente 90 estudiantes un módulo de alimentos y un libro, y además estuvieron repartiendo leña. Así que saludos a los y las compañeras del Instituto de Formación Docente Continua de aquí de Bariloche. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Pocahullo, San Martín de los Andes, FM 91.1. Hola, soy Lautaro de FM Pocahullo de San Martín de los Andes, radio comunitaria que tiene 29 años. Históricamente siempre estuvo la población que vivió del otro lado del Pocahullo, y así llamado por la población que vive de este lado del Pocahullo, que generalmente es seres de poder, donde se encuentran los negocios y todo lo que tiene que ver con la media industria del turismo, y no donde vive la gente, sino para quien labura en algunos casos la gente. Por eso el arroyo que transita todo San Martín de los Andes y lo parte al medio lleva ese nombre, y por eso la radio siempre estuvo del lado de los laburantes, del otro lado del Pocahullo. Siempre fue donde pudimos alquilar, en los lugares más económicos del pueblo, por llamarlo de alguna forma, pero también donde vive el pueblo que labura todos los días. Tenía patrones la Pocahullo, y esos patrones decidieron abandonar la radio. Podríamos decir que es una de las primeras empresas recuperadas de San Martín de los Andes, que no es una empresa, terminó siendo un medio de comunicación, y es un medio de comunicación que ayuda, colabora, organiza, arma junto a los vecinos y los vecinas, y principalmente también al pueblo mapuche, que bueno, reivindican sus derechos, y nosotros acompañamos y transitamos esta forma de ver el Hualmapu, toda esta parte del territorio. Las vías de comunicación de la radio son el 2972 428 733, ese es el teléfono fijo de la radio, a través del Facebook Radio Comunitaria Pocahuyo. El WhatsApp es el 2944 105 54 50, y el correo electrónico es fmpocahuyo@smandes.com.ar. El dial de la radio, el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Estamos en comunicación en este momento con Sebastián. Él es uno de los vecinos que están en este momento en lo que se denomina Manzana 287. Sebastián, ¿me escucha? Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Buenas tardes, lo escuchamos bien, por suerte. Como para situar a las personas que nos están escuchando, contarles que esta manzana son tierras municipales, ¿no es así? Así es, exactamente. Son tierras municipales que vienen abandonadas hace más de 10 años, bastante ya. Te cuento cómo empezó. Nosotros arrancamos el 5 de febrero de este año. Arrancamos el 5 de febrero marcando los lotes. Bien. Los cuales tuvimos una reunión con, en ese momento, el presidente de tierra, el señor Mella. Nos juntamos todos los vecinos con él y nos prometió un montón de cosas, que me iban a mandar a asistentes sociales y demás, lo cual nunca sucedió. Nos cansamos de estarle rogando para que nos dé una respuesta, y el señor se tomó vacaciones. Uh-huh. Como, no sé si se acuerdan, en ese momento ahí, medio febrero, marzo. Claro. Se fue de vacaciones y bueno, desde ahí no supimos más nada hasta que nos cansamos de golpear puertas y decidimos con los vecinos directamente ir y plantamos. Bien. Esto yo lo quiero aclarar porque tuvimos una audiencia en fiscalía en la cual nos acusaron de que la toma fue violenta, que eso no fue nada que ver y que la toma supuestamente fue ahora en septiembre. Nosotros, esto lo quiero aclarar muy bien, porque se nos acusa en todo momento que fue violencia. Uh-huh. Y violencia en ningún momento hubo. Como te comento, la toma empezó el 5 de febrero. Y bueno, nos cansamos de esperar y decidimos con los vecinos. Tenemos muchas situaciones, que hay familias que están alquilando y con el tema de la pandemia se quedaron muchos sin trabajo y ya no pueden alquilar. Están entre si alquilan o le dan de comer a sus hijos. A lo cual creo que no lo podés pensar, es directamente darle de comer a tus hijos y tratar de sacar a tu familia adelante, ¿no? A propósito de eso, Sebastián, que nos estaba contando un poco de cómo se viene desarrollando esto, en marzo también tuvieron una intervención del vicepresidente del Instituto Municipal de Tierras, Nicolás Pedernera, y prometió retirar una denuncia que estaba en curso a cambio de una negociación. Según lo que sabemos, se fueron o se esperó a esa negociación, pero acá estamos, ¿no? Sin mayores cambios. Claramente, como te comento, nosotros tratamos de hacer, siempre tuvimos en presente, tratar de que sea lo más pacífico posible, tratar de evitar conflictos y demás, así que por eso mismo esperamos a la respuesta de ellos, a ver qué nos decían, cosas que nunca sucedieron. Entonces la gente, los compañeros, nos cansamos y decidimos tomar, porque prácticamente esto es una tomada de pelo. Hay familias que ya no aguantan las situaciones más, y ahora mismo vos te dirigís a la toma, tenés familias ya viviendo ahí, y las que no están es porque la mayoría trabaja y otras están tratando de levantar de a poquitito como pueden. O sea, todo a pulmones esto, acá nadie nos va a regalar nada. Lo único que pedimos es un pedazo de tierra, no estamos pidiendo que nos hagan una vivienda. En estos días fueron a hacerse pública su manifestación aquí en el Centro Cívico. ¿Qué los llevó a manifestarse allí? Bueno, sí, eso fue el miércoles. El miércoles a la 1:30 tuvimos una reunión ahí en Fiscalía, uh-huh, con el fiscal Soto. que justamente, bueno, esto va a ir un poquito más adelante de lo que te voy a comentar, pero bueno, ellos solicitaron el desalojo en 10 días, lo cual fue aprobado por el fiscal, y entonces de ahí, al ver que no nos sentimos representados en ningún momento por la defensora, pedimos ese cambio de defensora. Es más, hubo un momento que yo me enojé al escuchar tantas mentiras, como por ejemplo el decir que las tomas fueron violentas o que arrancamos en septiembre y cosas así. Llegó un momento, fue tanta la impotencia que me dio, que me levanto, le pido el micrófono a la señora defensora, que no nos sentimos representados en ningún momento por ella, y se lo aclaramos desde un principio, porque le habíamos solicitado que por favor se acercara a la toma para hablar con nosotros, a ver de qué se nos acusa, cuáles son, de todo, ¿viste? A lo cual la señora primero nos trató de que la insultamos, que la agredimos, eso lo tenemos todo grabado, y a lo cual se le dio de cortarnos el teléfono. La defensora. Claro, cortó la comunicación. Nos cortó directamente la comunicación, nos dijo que éramos respetuosos y demás, lo cual yo te aseguro que en ningún momento se le faltó respeto, porque tenemos las grabaciones, tenemos todo, ¿viste? Y bueno, se lo aclaramos, ni bien entramos desde un principio que no queríamos que la señora nos represente, a lo cual cuando entramos en ningún momento se nos cedió la palabra, solamente presentarnos a ver los imputados, nos representamos ahí y va, nos presentamos, dimos nombre y apellido, y bueno, y empezó la reunión así como si nada. Y al escuchar tantas mentiras, como te comento, ¿viste? Tomé la decisión que me cansé, llegó un momento que me dio tanta bronca cagarme paro y le digo al fiscal, mirá, las cosas son así, nosotros estamos desde febrero, pasó esto, pasó lo otro, no sé por qué nos acusan de que fuimos violentos. La toma en ningún momento fue violenta. Entonces de ahí, bueno, surgió el tema de que tenemos que desalojar en 10 días hábiles, desde el miércoles, a lo cual salimos, le informamos a todos los compañeros que estaban afuera, porque habían otras tomas, igual no solamente la manzana de 87, hay otras tomas que también nos están apoyando, es mutuo esto, y bueno, y de ahí decidimos salir directamente al centro cívico. Bien. ¿En el centro cívico pudieron hablar con algún funcionario? ¿Con el intendente no? No, el intendente no, supimos que el intendente estaba ahí, estaba justamente en el centro cívico, lo llamamos, le gritamos, y no salió, en ningún momento salió, solamente salió el señor Jiménez y Barbieri, algo así creo que es. Sí. Bueno, salieron ellos dos, a lo cual solicitaron solamente a 3 personas para hablar, a lo cual nos negamos todos. Necesitamos respuesta, y la respuesta la tienen que escuchar entre todos, claro. Porque acá queremos dejar algo bien en claro, de allá arriba son 16 las familias imputadas, pero somos más de 100 familias casi, ¿entendés? Y solamente imputaron a 16, a lo cual nosotros lo que queremos, yo soy uno de los imputados también, pero nosotros estamos buscando que no negocien solamente con 16, porque las respuestas son para las 100 familias. Claro. O sea, tenemos esa postura muy claramente, porque ya sabemos que van a venir y no van a decir, bueno, qué sé yo, vos te di un pedazo de tierra ya y listo, y te callamos la boca, y no es. Después de manifestarse en el centro cívico, supimos de vecinos detenidos. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo están ahora? Bueno, te comento la situación de los vecinos. Después de la manifestación en el centro cívico, la mayoría se fueron para las tomas, otros se fueron para sus hogares, porque andaban con sus nenes. Y bueno, muchos vecinos, como se sabe, nosotros limpiamos los terrenos quemando los yuyos que hay, los parciales. Las cortamos y las prendemos fuego, ¿viste? Para no hacer más mugre de la que ya hay, porque se limpió demasiado. Entonces hacemos fogata. Y en este caso, uno de los vecinos, tenemos entendido que eran 2 vecinos, 3, que estaban haciendo fogata, estaban quemando basura. Y los que nos comentan que uno se paró, fue a hacer pis, por decirte, porque baño no tenemos, y aparentemente cayó la policía directamente reprimiendo. En uno de esos salta una vecina que conoce a los chicos y sabe bien cómo son los chicos, saltó a defenderlos, a lo cual la vecina también fue golpeada, fue detenida y con cargos que... los cargos fueron... tentativa de robo. Ah. Esos fueron los cargos. Y da la casualidad que también lo agarró el fiscal Franco, el mismo que estuvo en fiscalía. Claro. O sea, nosotros ya no sabemos qué, en qué pensar, uh-huh. porque los chicos, sinceramente, bueno, después de eso nos manifestamos al otro día en la comisaría 42, los chicos salieron, los entregaron golpeados mal, muchos de ellos con moretones. La chica, la vecina esta que saltó a defender al vecino, la trasladaron a la comisaría 28, ella manifestó ser golpeada dentro del patrullero y en la comisaría 42. Y esto, la verdad, yo se lo dije en la cara, se lo dije muy firme en la cara al señor Jiménez, que lo único que están esperando es matar a un pibe más. Claro. Eso es lo que están buscando, buscan la violencia, buscan dividir a través de violencia o de cargos que no existen. ¿Entendés? Porque ¿qué pasa ahora? Ahora queda toda la manzana de 87 marcada como, aparte de negritos de mierda, ahora somos chorros. Y cosa que no son así. Sí, sí, o se busca por ahí la reacción violenta ante estas provocaciones, ¿no? Buscan provocarnos violentamente para que, o sea, nosotros respondamos con violencia y, bueno, ellos ya tienen de dónde agarrarse para venir a reprimirnos y sacarnos. O sea, le buscan la vueltita para, de alguna u otra manera, desalojarnos con violencia. Todo es a través de violencia. Nosotros fuimos muy pacíficos, pero muy pacíficos y muy pacientes en el tema de cuando fuimos a hacer la toma, como te comenté, estamos esperando del 5 de febrero hasta el día de hoy. Claro. Y fuimos siempre pacíficos, siempre tratamos de escuchar, que nos den soluciones, y lamentablemente nos cansamos. No, ya no podemos aguantar más de promesas y promesas. Yo, por ejemplo, a mi hija no le puedo dar un plato de promesas. ¿Entendés? No, ¿qué va a comer mi hija? Uh-huh. Y así hay muchas familias que no tienen dónde estar, dónde vivir. Muchas que viven en terrenos así, por decirte, tengo la casa de mi mamá, de mi hermano delante, y a mí me queda un lugarcito atrás. Uh-huh. Hay mucho en esos casos. Y las familias ya no aguantan, ya no pueden. Esa situación es insostenible. Esta es una emergencia que se tiene que solucionar ya. Bueno, el doctor Jiménez, cuando hablamos ahí en el centro cívico, nos dijo, chicos, quédense ahí, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo reubicamos y demás. A lo cual no sabemos qué hacer. Porque la denuncia todavía está en fiscalía, nosotros estamos imputados. Dijeron que no iban a reubicar. Por ahora están esperando tal vez una reubicación. Mira, te soy sincero, lo que nos dijo Jiménez fue, muchachos, ustedes quédense ahí. Él nos prometió que iba a retirar la denuncia, lo cual hasta ahora no sabemos nada. Uh-huh. Nos prometió que iba a retirar la denuncia, nos dijo que nos quedáramos ahí, que él, al paso de este tiempo, iba a ver cómo nos reubicaba para ver el tema de los lotes y demás. Uh-huh. Y iban a tratar de intervenir en la orden de desalojo, a lo cual claro. No sabemos si es verdad, eso lo vamos a ver de acá a 10 días, Ávila. Claro, claro. Sí, aparte, bueno, un fin de semana de por medio, ¿no? Que no es menor. Ya, no es menor. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, Sebastián, nosotros queríamos conocer la situación y también queríamos estar en contacto por lo que necesitaran y saber que, bueno, que pueden contar con nuestro espacio y esperemos poder comunicarnos la semana que viene, tal vez, para conocer novedades. Buenísimo, sí, nosotros estamos, como te decimos, nosotros estamos disponibles para todos. El tema es que tenemos que hacernos escuchar porque hay en Bariloche hay mucha gente que a esta le parece mal de unir fuerzas y salir a pelear por el derecho. Uh-huh. ¿Sí? Muchos critican, lo cual dicen, pero yo estoy hace años esperando. Bueno, papá, si vos no tenés lo que hay que tener para salir a pelear tus derechos, lamentablemente los ricos te van a robar tu tierra porque vienen acá con dos mangos y se la llevan. Y nosotros los pobres, ¿qué hacemos? Seguimos callados. Sí, y viviendo mal seguramente, ¿no? Como usted nos comentó sí, recién. No. Sí, olvídate. Hay mucha gente que pasa mucha necesidad o hay gente que se queja y dice, ah, pero es re fácil, estos salen, toman y ya tienen un terreno. No es fácil, nosotros hoy en día estamos con denuncia, estamos a full, o sea, perseguir la justicia mal. Uh-huh. No es que vamos, tomamos un terreno y plantamos una casa así nomás de fácil y listo, ya es mío. Hay todo un proceso para poder tenerla. Hay muchas familias que están esperando en el caso de la Manzana 87, hay familias que están esperando hace más de 10 años una respuesta de tierras y viviendas, que hasta el día de hoy no la tienen. Claro. ¿Entendés? ¿Y qué va a pasar? Si siguen esperando, va a llegar el día de mañana que vas a ser abuelo ya, y recién por ahí capaz te pueden dar una vivienda. Uh-huh. Y lamentablemente hoy la situación no es solamente Cambariloche. Como sabrás, ocurrió en Bolsón, esto ya es provincial, sí. Nacional. Ya es muy grande la demanda de tierras y vivienda que hay. Uh-huh. Así es. Sebastián, vecino de Manzana 287, seguiremos reclamando por políticas habitacionales y esperamos poder ponernos en contacto con ustedes la próxima semana. Buenísimo, dale. Gracias. Disponible estamos. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Caminamos y no tenemos para pagar alquiler, de eso estamos tratando. Arminda, yo tengo 54. Estaba trabajando y estaba viviendo con mi cuñada. Ella me alquiló un cuarto y vivía con mi hija. Desde que empezó la pandemia ya no trabajo más, entonces me vine a buscar con mi hija. Y encontré ese terreno. No quisiera que a esa gente que estaba acá le saquen los terrenos. Nicolás, tengo 27 años, me quedé sin trabajo. Gastronomía, yo soy pizzer. Me imagino que como todos estamos peleando por un pedazo de tierra, que es lo que es un derecho que todos tenemos. Estaba alquilando y bueno, me echaron del alquiler, me quedé sin trabajo, no pude pagar más y no me quedó otra que venir aquí. ¿Sabes qué? Yo estaba comprando un terreno y tuve que dejar el terreno porque no pude pagar más, Tamara. Así que no es que uno no lo hace de vago o porque no quiere. Es porque la situación no está. Ni mi marido es albañil. O sea, changa está teniendo ahora, pero al principio la pasamos re mal. Somos más de 3.500 familias que estamos ocupando desde el 20 de julio. Somos 4 barrios, yo estoy en el barrio 20 de julio. Necesitamos la solidaridad de todas las personas, la empatía, porque se viene un posible desalojo y puede ser demasiado violento. Acá hay niños, hay muchísimos niños, hay mujeres solas, hay ancianas, que todos tenemos derechos a la vivienda digna, que estos terrenos están vacíos hace muchísimos años y que si nos sacan de acá vamos a ir directamente a la calle. No podemos permitir que ni nosotras ni nuestros hijos estén en un estado de indigencia. Porque en el barrio donde vivíamos antes a ella no le gustaba y había muchos problemas. Entonces mi mamá nos trajo acá y dijo que lo que más le gusta es vivir en el campo, porque ella dijo que le gustaba y que es más tranquilo. Le dijimos a mi papá que, o sea, mi mamá le pidió a mi papá que le hagamos un gallinero. Entonces a mi mamá le gusta vivir acá y a mí también porque es muy lindo. Porque estamos en una situación casi de calle porque estoy viviendo en la mi abuela. En el fondo de la mi abuela ya somos 5 familias que están viviendo. Y nada, y somos muchos ahí. Necesitaba un terreno para algo para vivir con mi mamá y mis hermanos. Somos 7 hermanos y mi mamá, estamos solo con mi mamá. Y así que es el problema porque por lo que estamos acá, en una tosquera, en un baldío. Porque hubo un problema doméstico con mi mamá y mi papá, que tuvieron problemas y todo terminó mal y nos tuvimos que venir por acá. Mi pedido a toda esta gente que escuche lo que hoy estamos pidiendo y la gente que está del otro lado es que se hermanen a este pedido de lucha. Tener una tierra digna, un lugar para vivir digno, que estos niños que hoy están acá dentro del predio tengan un espacio y un lugar donde vivir con su mamá, con su papá, de que puedan estar ellos en un lugar fijo y no andar deambulando en la calle, porque sería muy penoso que después del día del desalojo, así como se ve en Capital Federal, mucha gente en la calle, creo que al señor gobernador no le gustaría ver lo mismo de este lado del conurbano bonaerense. En una declaración firmada por numerosas colectivas se dice: tierra para vivir, feminismos para habitar, no al desalojo en Guernica. Nos atraviesa una emergencia social. La pandemia puso al límite la posibilidad de supervivencia de muchas familias y muchos hogares. Muchos trabajadores precarizados quedamos sin trabajo. La mayoría de nuestras niñas, niños, niñes viven en la pobreza. Se volvió imposible garantizar lo más básico, la alimentación y un techo digno para vivir. Detrás de las tomas de tierra, multiplicadas en los últimos meses, hay hambre, abandono, pobreza y violencia, pero también hay fortaleza, para buscar alternativas. Por eso defendemos el acceso a la tierra para vivir, producir y criar. Derecho que no puede ser equiparado a la propiedad privada y la especulación inmobiliaria y financiera. Vemos con preocupación el manejo de la información por parte de los medios de comunicación y su colaboración con la pérdida de sensibilidad social. El incremento de los discursos de odio hacia los sectores populares organizados implica también la estigmatización de quienes se ven empujados y empujadas por la emergencia social a recuperar tierras para vivir y legitima a su vez la criminalización cada vez mayor hacia las formas de resistencia popular. Convocamos a fortalecer y profundizar espacios y acciones por el derecho a la tierra y al buen vivir. Tierra para vivir, feminismos para habitar, ni una menos, sin vivienda, no al desalojo en Guernica. Y esto que estábamos escuchando lo tomamos del programa que se emite por FM La Tribu de Buenos Aires, el programa Espejos Todavía, y tiene que ver con un programa especial que hicieron el 15 de septiembre que giraba en torno a esto, a la toma que se produjo, la gran toma que se produjo ahí en la zona de Guernica, provincia de Buenos Aires, y que es uno de los temas que está generando más debates en torno a el derecho o no a la tierra, pero que deja en evidencia una situación que se repite en todo el país. Escuchábamos una nota recién aquí que tiene que ver con a pocas cuadras de donde estamos haciendo este programa, y algunos datos que te queremos contar como para tomar en contexto si este por ahí no es uno de los grandes debates que se van a dar en torno a lo que va a dejar sí o no y para qué lado se va a terminar inclinando la balanza luego de estas situaciones que tienen que ver con el COVID-19, si es que superamos de alguna manera esta situación actual que estamos viviendo. Pero te decía, durante 2020 más de 300.000 personas se vieron empujadas a recuperar tierras para resolver su necesidad fundamental de vivienda en el contexto de la actual crisis. Más allá de las voluntades políticas de repartir algunos dineros, esto es uno de los grandes debates que se vienen. Te recomendamos buscar este programa antes de emitir una opinión acerca de qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa ahí en Guernica, mientras el Estado ha decidido frenar el desalojo hasta el 1 de octubre. Búscate en el programa espejostodavia.blogspot.com, el programa del 15 de septiembre. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1.000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas, por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Recordarles o contarles que los 23 de septiembre se recuerda como el Día de las Bibliotecas Populares, en conmemoración, en recuerdo nuevamente de un año 1870 en el que se sancionó una ley, la 419, que creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. En nuestra localidad hay muchas, muchas bibliotecas populares y aprovechamos a saludar a la que tenemos acá nomás a dos pasitos, la Carilafken, en el barrio de Los Coihues. Y vamos, ya que no tendríamos que hacer una mesa redonda y hablar con cada integrante. Vamos a hacer una pequeña charla con algunas, dos. Y en este caso está escuchándonos, esperamos, Gabriel, de la Biblioteca Popular de Ngun Piuque. Buenas tardes, Gabriel. No te escucho, pero... A ver ahí, hola. A ver. Ahora sí, perfecto. Hola, sí. Y te escuchamos muy bien. Genial. Gabriel, de la Biblioteca Popular de Ngun Piuque, como para que la gente que nos escucha se pueda ubicar, contanos un poquito dónde está ubicada la biblioteca y cómo funcionan o cómo funcionaban hasta ahora que estamos en esta cuarentena, ¿no? Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Les cuento un poco, nosotros somos una biblioteca dentro de lo que es la sala de ensayo comunitaria de Ngun Piuque. La biblioteca es parte de todo este espacio que donde se ensaya, se hace arte, es un lugar que está ubicado en... la dirección siempre me falta. Ruta 40 y Coablia. Uh-huh. Tiene otros nombres las calles, pero bueno, es ahí a unas 5 cuadras de la llave, yendo como para Bolsón, digamos. Claro. Es un espacio ya que es bastante conocido, que es la sala de ensayo de Ngun Piuque. ¿Y cómo es el funcionamiento, digo, en la zona? ¿Cómo trabaja la biblioteca cuando, bueno, se puede ir, ¿no? No en este momento, digo. La biblioteca funciona así. Fue creada, ¿cómo se llama? Fue creada así un poco por gente que iban a ensayar, por personas que se acercaban, que traían algún libro para donar, después gente que fue donando, se donó a otras bibliotecas, por ejemplo el Hombre Vivo donó varios libros, ahora trabaja también dentro de la red de bibliotecas, la sala, básicamente sirve como un lugar de acceso de libros y el conocimiento en general, en su forma material, ¿no? A toda la gente que participa de la sala. Y como la sala está abierta a toda la comunidad de Bariloche, eso abarca a todo el mundo que quiera pasar por la sala. Hoy en día la sala está cerrada, ¿no? Como uh-huh. ustedes dijeron, desde que arrancó la cuarentena, pero cuando estaba abierta, la sala sirve para el que quiera pasarse desde a tomar un mate, cocinarse algo, a pedir un horario para ensayar, querer grabar algo, querer pasar el rato, proponer algo, transformar el espacio. Está abierta para eso, es un lugar comunitario que depende de la municipalidad, pero que tiene un carácter fuertemente comunitario, ¿no? Sabemos que sostener la biblioteca popular a veces cuesta. Cuesta en cuanto a recursos económicos, pero también a veces en cuanto a recursos humanos. Y nos habíamos enterado que cerró hace poquito una convocatoria del Ministerio de Turismo, de Cultura y Deporte de acá de la provincia, justamente para bibliotecas populares, y con esta intención de desarrollar actividades culturales en plataformas virtuales. ¿Ustedes están pudiendo incursionar en algo de eso en este contexto? Y por ahora, lo que estamos haciendo en la sala, que tiene que ver con eso, hay varias cuestiones en relación a la virtualidad, pues es algo que obviamente estas condiciones te generan, ¿no? Un poco la búsqueda ahí es una cuestión, o sea, que sale sola, digamos. Uh-huh. Hay varias cosas. Una de ellas, por ahí la más llamativa que te puedo comentar es en relación al Grito de Buonauleo, que es nuestro fanzine, que es el fanzine de la sala. Es como el medio de comunicación que ya tiene unos 4 años más o menos, que está declarado de interés municipal. Y tiene que ver, eso no es estrictamente la biblioteca, pero sí tiene una relación porque es justamente el lugar donde toda la gente de la comunidad de Ngun Piuque plasma su arte, sus opiniones, en una revista que antes se estaba laburando en papel, ¿no? Que salía cada 2 meses más o menos, o 2, 3, 4 meses. Y ahora estamos haciendo un proyecto para eso, llevarlo a virtual, empezar a trabajar más con un formato que funcione en las redes sociales, que te por ahí tenga una página. Eso por un lado. Entonces, de ahí nos estamos yendo hacia ese lado. Después, otra iniciativa que yo vengo laburando un poco, yo soy bibliotecario, formo parte del programa de jóvenes con más y mejor trabajo. O sea, que me dan una beca y trabajo en la biblioteca, y además, bueno, fue justamente algo que me gustó y con lo que me encontré fácil, hacer cosas ahí, ordenar, claro, catalogar. Bueno, ahora, como no puedo estar ahí, que me encantaría poder activar más, y seguir trabajando un poco con los libros ahí, pero lo que empecé es a laburar con una plataforma de biblioteca virtual, que se llama Internet Archive, que es una página que justamente funciona como una biblioteca virtual a nivel global, ¿no? Incursionando con eso, porque uno tiene que ir probando otros formatos. Mi idea con eso es en algún momento empezar a subir material y ahí, para que la gente pueda acceder ahí y digamos, porque la biblioteca obviamente no son solo libros, ¿no? Hay un montón de cosas, hay archivos, hay fotos, hay en la sala tenemos la música, hay videos. Por ahora la idea es empezar a trabajar ahí, que todavía está como proyecto, yo lo estoy poniendo muy de a poquito, ¿no? Uh-huh. Y lo del grito, que estamos esperando que se termine de aprobar y empezar a alargarlo. Y por otro lado está la idea de la red de bibliotecas, hay un... que en lo virtual, está un poco la idea de, por ejemplo, generar unas páginas con un catálogo donde la gente se pueda conectar, digamos, a través de internet con todo lo que puedan brindar todas las bibliotecas de Bariloche. Esas son algunas de las cosas, ¿no?, que están surgiendo con este, por ahí, énfasis en la virtualización. Uh-huh. Yo, la verdad, lo que justo comentabas no lo conocía, me tendría. Gabriel, nuestra intención era saludarlos por su trabajo, no olvidarnos de las bibliotecas populares, y está buenísimo lo que nos contás, que estamos tal vez ya proyectándonos, ¿no? Es decir, con esto, todo esto que me estabas contando, tal vez un salir de esta cuarentena en algún momento con todos estos proyectos ya pensados, está buenísimo. Y sí, porque supongo que uno tiene que seguir haciendo cosas. Nosotros tenemos ganas de que se abra, pero bueno, también uno entiende la situación. Pero sí, siempre es importante ir creciendo. Nosotros tenemos el proyecto dentro de poco de ampliarla, la biblioteca. Uh-huh. Algo que es muy importante es algo que se aprobó hace un tiempo, la ordenanza, que fija un impuesto voluntario que brinda unos recursos a las bibliotecas populares de Bariloche. Y eso nos parece muy interesante, muy importante, y sobre todo fortalecer la unión entre bibliotecas y la importancia de que sirvan a la comunidad, ¿no?, las bibliotecas, que la gente se acerque, porque es muy difícil de reemplazar un libro físico, un disco, por más que uno pueda bajarse a veces cosas de internet si tiene acceso, porque eso nos parece muy importante. Así que es mantener los proyectos y tratar de seguir, ¿no?, con lo que hay. Gracias por este tiempito. Estábamos escuchando a Gabriel de la Biblioteca Popular de Engumpiuque. Gracias, Gabriel. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? Ni te acordás. ¿Cuándo fue? Ni lo pensaste. No, yo tampoco lo pienso, pero ayúdame, a ver. ¿Cuándo fue que hiciste algo que no viste en la pantalla? En la tele, en la compu. ¿Te acordás? Es algo que... 33 de mano. Deseos profundos. ¿Cuándo fue? Sean ustedes bienvenidos a este programa. Digno representante de lo que ya es conocido como la nueva música chilena. Él es Víctor Jara. Pudimos haber empezado este recordatorio por el final. y de repente un oficial que estaba sobre un cajón, con casco, con anteojo oscuro, con el rostro pintado, con granada, con su ametralladora, con su pistola, descubre a Víctor Jara dentro de los prisioneros que estaban ingresando al Estadio Chile. Y enumerar balazos, tormentos y ensañamiento. Y dice, a ese hijo de puta me lo traen para acá. A ese hijo de puta. Y relatar una vez más el sadismo con que sus captores lo trataron en sus días finales en el Estadio Nacional de Santiago. Pero en 33 de mano queremos festejar su nacimiento y enseñanzas por estas tierras. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. En mi casa siempre había una guitarra, porque mi mamá era cantora, como decimos nosotros allá. Cantora, es decir, ella cantaba en velorio, en bautizo, en casamiento, en todo tipo de cosas. De esas canciones que se cantan en el campo, digamos, que se aprenden por generaciones, ¿sí? Después me tocó la fortuna de conocer a Violeta Parra. Y eso ha significado también algo bastante especial para aclarar lo que yo tenía que hacer. Sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la Unidad Popular, y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Ahora la canción nueva en Chile es prácticamente el lenguaje del pueblo y de la juventud de Chile. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Yo creo que ser comprometido en realidad es estar en la raíz del pueblo, en sus acontecimientos y en su corazón. Y en este sentido, las canciones de contenido social van revelando un poco esta manera de sentir y de ser de nuestro pueblo. Pero yo creo que uno es más auténticamente comprometido cuando revela todo el sentir del pueblo, no una parte de él, sino que todo en su historia misma, en lo que lo ha conformado como idiosincrasia. Nunca he creído yo que un cantante comprometido solamente se tiene que referir al acontecimiento político contingente, que es muy valioso, claro. Pero también es muy importante cantarle, bueno, revelar las canciones que el trabajador mismo crea. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. ¿Qué es un cantor cabal? ¿Qué era Víctor Jara? Un cantor y señor de la guitarra, sino aquel con su duende y con su ángel, el sutil equilibrio entre la mano y la garganta, y aún con las manos rotas, simulaste acariciar las cuerdas de tu guitarra muerta, y en un esfuerzo insólito cantaste, y ahí te fusilaron los milicos fascistas. Pero hoy tu instrumento y tus canciones vigilan tu memoria en Chile y por el mundo, Víctor Jara. Perduran en las voces de todas las guitarras de aquellos que caminan con su época en la hora del tiempo guerrillero. Porque no terminó la batalla de Chile, y el futuro verá allí, en sus bíblicas esencias, a hombres libres y gozosos, cantando junto a las lámparas del trigo y de las rosas. Y en la caja profunda, como el agua profunda, habrá siempre un lugar para la fantasía y la lucha, los sueños

porque no quiero que ninguna mujer más se muera en un aborto clandestino y porque quiero que todas podamos tener el mismo derecho no solo a decidir, sino a acceder a la salud pública. Porque no queremos que muera ni una más en abortos clandestinos. Lo que otros lo quisieron. Aborto legal para no morir. Reclamamos porque obligar a una niña a parir es un acto de tortura. Reclamamos por abortos seguros que no pongan en riesgo a mujeres y a cuerpos gestantes. Ampliar derechos en la salud pública. Aborto seguro, legal y gratuito por una sociedad igualitaria. Porque la maternidad será deseada o no será. Porque queremos que nuestras hijas crezcan en un mundo y en una sociedad más libre, con más derechos. Será ley. ¡Viva nuestro proyecto y que sea ley! ¡Que sea ley! Cuerpos en trozo. ¡Que arriba nuestro proyecto! ¡Que sea ley! ¡Que sea ley! Cuerpecito mío. A lo largo de la historia, las mujeres y los cuerpos gestantes han abortado siempre. Es una necesidad que el Estado no mire para otro lado. Porque no quiero que mueran más mujeres ni cuerpos gestantes en abortos clandestinos. Porque cada persona con posibilidad de gestar pueda decidir sobre su propio cuerpo. Derecho a decidir. Aborto legal, seguro y gratuito ya para poder decidir. Porque queremos que el Estado se haga cargo de una vez por todas de una deuda histórica que tiene para con nosotras. Aborto seguro, legal y gratuito. Que sea ley. Será ley. Será ley. Será ley. Lo sexual para decidir. Activos en vivo para no abortar. No aborto legal, no aborto legal. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Nos vamos a ir a otro barrio de Bariloche. Recién anduvimos hablando con un integrante de la Biblioteca Popular de Engumpiuqué, muy pegadito a la ruta 40, hacia el sur de Bariloche, la ruta que nos lleva, por ejemplo, hasta el Bolsón. Y ahora nos vamos a otra parte de la ciudad para saludar a José Arpírez Pichi. Él es integrante de la Biblioteca Popular Néstor Kirchner. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un saludo a la audiencia. Bien, bien, recién llegando. Bueno, gracias por este tiempo. No queríamos dejar pasar el Día de las Bibliotecas Populares y que nos cuente usted en principio cómo es la vida de la Biblioteca Popular Néstor Kirchner. Bien, nosotros, esta biblioteca fue inaugurada en el año 2012 con la venida del Tren de Desarrollo Social del Ministerio de la Nación, uh-huh. En el cual venía una biblioteca y el nombre era Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Entonces se puso en varios barrios y en muchos barrios no la quisieron. Uh-huh. O en escuela también hubo problemas. Y yo tenía un galpón, me dijeron, Pichi, ¿te interesa? Bueno, vamos para el barrio. El barrio seguía creciendo acá en Nahuel Hue. Seguía creciendo en Nahuel Hue, el Malvinas, un poco el Maitén, 258. Y me pareció una buena idea de traer una biblioteca, ¿no? Claro. Un poquito, como para que la gente se sitúe, nos fuimos un poquito más hacia el sur, donde está ahí los barrios que nos comenta José. ¿Y cómo fue entonces? ¿Se puso la biblioteca ahí? ¿Y cómo fue creciendo? ¿Cómo fue la participación de la comunidad? Sí, se inauguró el 17 de diciembre del 2012 con 500 libros. Ajá. Y eso era lo que traía la Biblioteca Nacional, ¿no? Uh-huh. Y justo se había cerrado la biblioteca, no me acuerdo si la de la península de San Pedro, o sea, la de ahí de la escuela del kilómetro 20. Uh-huh. Y entonces tenía los libros, la Secretaría de Cultura de Provincia de Río Negro, tenía 2.000 libros. Así que ahí los trajeron y ya empezamos con 2.500 libros. ¿Cómo la atienden, digamos? ¿Cómo la sostienen? Imaginémonos que no estamos en esta cuarentena, ¿no? Por ahí contar un poquito quiénes trabajan en esa biblioteca, en qué horarios o en qué momentos se la puede visitar. La biblioteca en el horario normal está de 9 a 17 horas. Uh-huh. La atiende Carolina y Gisela y son becadas del municipio, le pagan una beca al municipio. Uh-huh. Bien, Carolina y Gisela. Sí, ellas están de 9 a 17. Perfecto. Se turnan una a la mañana, otra a la tarde. ¿Y cómo? Y ahora tenemos 12.000 libros, 6 computadoras con internet. Bien, bien. Eso justo le iba a preguntar. ¿Cómo sí. está la cuestión de la conectividad ahí en el barrio? Y bueno, me imagino que una biblioteca está buenísimo que pueda tener esa facilidad, ¿no? Sí, nosotros, y bueno, el ex legislador Lescano lo donó una impresora láser que lo ayudó un montón. Cada tóner hoy lo saca 2.000 copias, 2.000 acciones. Uh-huh. Y sí, es, porque antes con los cartuchos no duraba nada. Claro, sí, sí, tal cual. Y usted me decía que tienen computadoras y tienen acceso a internet. Sí. Perfecto. Y ahora lo que va, bueno, y de ahí siguen surgiendo cosas, porque la biblioteca es como un centro comunitario, en realidad, porque lo usamos para todas las cosas, ¿no? Claro. Nosotros tenemos, en 2013 empezamos a hacer el torneo de fútbol el 2 de abril para los veteranos de Malvinas, que es infantil y se recaudan cosas para el Hospital Zonal. Nosotros en el año empezamos con una actividad que empieza con Reyes, que se le hace regalo y todo lo que sobra de Navidad se le entrega a los chicos. Después ya venimos a marzo, que el Día de la Mujer, el 8, se le hace una almuerzo para 80, 60 mujeres que trabajan en el barrio. Y se invita a la policía, a los bomberos también, ¿no? Los maestros, gente de salud. Y ya vamos al 2 de abril con el torneo de fútbol. Y abril ya pasamos al Día del Niño, que ya son pautas que ya tenemos nosotros. Después viene el Día de la Madre y ya viene el cumpleaños de la biblioteca. Son 6 fiestas que nosotros hacemos, 6 eventos. ¿Y cuándo cumple años la biblioteca? El 17 de diciembre. Bien. Este año cumplimos 8 años. 8 años van a cumplir este año. Este año, sí. Bueno, esperemos que no nos agarre tan en cuarentenados, pero ¿cómo están llevando la situación ahora en esta cuarentena? Yo estuve viajando, llegué justo en marzo, estuve allá toda la primera semana de marzo en Buenos Aires, uh-huh. y pudimos traer varias cosas, así que pudimos traer más libros y otras actividades más. Uh-huh. Pero bueno, justo pasó lo de la pandemia, así que lo primero que hicimos, empezar a hacer barbijos, ¿no? Hicimos más de 1.000 barbijos, que donamos al hospital y a varias instituciones, a comedores. Y se implementó el comedor. Uh-huh. Acá se da comida los martes, jueves y sábado. Bien, bien. ¿El comedor pudo seguir funcionando? Sí, nosotros sí. ¿Y cómo se imaginan, José, cómo piensan que va a ser la vuelta? ¿De a poquito, tal vez, o con algún supuestamente, proyecto? Supuestamente en marzo del año que viene. Ajá, bien, bien. Por lo que dice la gente de salud, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Porque nosotros lo que estamos haciendo ahora, le imprimimos la tarde a la gente, lo manda al mail de la biblioteca, recibimos hasta el martes a las 6 de la tarde. Uh-huh. El miércoles se imprime todo y lo que queda se imprime el jueves, después vienen a mi casa y se lo entregamos en un folio. Bien. Nos llevamos más de 8.000 impresiones. Uh-huh. ¿Qué gran ayuda para el barrio en este momento, la Biblioteca Popular? Sí, de gran ayuda, porque vos fíjate que los martes se entregan 300 viandas de comida, los jueves, y los sábados se entregan 300 y 100 se cocinan para el barrio 29 de septiembre. Ajá. Y más lo de la impresión que hacemos, y siempre hay ropa, la gente nos trae cosas, o hacemos un pedido a la comunidad y a nosotros, gracias a Dios, la comunidad siempre ha respondido a la biblioteca, ¿no? Ajá. Hemos crecido también gracias a la comunidad. Claro, claro, porque... La comunidad... Sí. No, dígame. No, porque nosotros cada vez que hacemos una venta de locro, empanada o pizza, seguro que nos quedamos sin nada. Okay. La gente colabora mucho. Y eso hemos crecido un montón. Lo ha ayudado a hacer el salón anexo a la biblioteca, los baños. Cuando empezamos los baños estaban de mi casa. Ahora tenemos 2 baños, un baño con ducha, una oficina privada. Qué bien cómo han crecido. La verdad que nos alegra saber... ¿Cómo con la organización de una comunidad pueden crecer tanto y a la vez se pueden hacer tantas cosas que sirven, ¿no?, para la vida cotidiana? Sí, yo creo que laburando y respondiéndole a la comunidad, que ellos vean que cuando uno ellos les pide, las cosas se hacen después, ¿no? Claro, claro, claro. Yo me acuerdo en el 2017 que nosotros teníamos techo en salón y Pablo había presupuestado 38.000 pesos las chapas. Ajá. Uh-huh. Así que hicimos un locro y había gente que nos pagaba, que pagaba la plata, pero no quería el locro, colaboraba porque sabía que nosotros íbamos a poner el techo, ¿no? Claro. y una semana antes de entregar el locro teníamos todo techado. Buenísimo. Sí, no, nosotros la verdad que re agradecido con toda la comunidad, de todos lados. Bueno, José, nosotros queríamos felicitarlos por su trabajo y saludarlos por el Día de las Bibliotecas Populares y les agradecemos este tiempito y esperamos seguir en contacto. Buenísimo, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia y bueno, a todos los chicos del Margen, que igual acá tenemos como 5 o 6 revistas del Margen que ha traído al INE. Buenísimo, hay que llevar más, ¿eh? Hay más todavía dando vuelta. Bueno. Escuchamos a José Arpírez Pichi de la Biblioteca Popular Néstor Kirchner. El reguero en la ciudad, la memoria del temporal, fango espeso echando a andar, y esa sombra que siempre está, pelota de trapo, ay, ay, ay, con la luz cortada, ay, ay, ay. Pelota de trapo. Sueño en el vacío, bruma y tanto frío. Sueño en el vacío, con los perseguidos. Pelota de trapo. Pelota de trapo. Una santa que se perdió en un gran basural. Una vida que nunca vio cómo prende un rosal. Pelota de trapo, ay, ay, ay. Corre con el pago, ay, ay, ay. Pelota de trapo. Sueño en el vacío, bruma y tanto frío. Sueño en el vacío, con los perseguidos. Pelota de trapo, ay, ay, ay. Con el miedo al lado, ay, ay, ay. Sonaba casi en el final de este 33 de mano, atento que ya entró el comando de redoblante, pues se viene el sorteo de Al Margen. Sonaba Orozco Barrientos con Pelota de Trapo. 33 de mano, un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. Nos vamos a ir, porque si no alguien nos va a echar. Gracias Julia Biagioli por estar atrás de todos los comandos. Gracias a la audiencia, por supuesto, y Fabi, nos escucharemos, nos veremos también la próxima semana. Julia ya está baldeando.